Ayer se presentaron en el Consejo Deliberante familiares que constituyen esta agrupación que pone en vista el padecimiento de muchos familiares de víctimas de siniestros viales. La Fundación lo que trata es de que nosotros, los consejos deliberantes de las distintas localidades del país, acompañemos, sobre todo para actuar en la prevención, en la visibilización y tener muy en cuenta cuáles son las acciones que se deben considerar para evitar este tipo de siniestros. En realidad lo que ellos piden es una colaboración y nosotros el modo que tenemos de colaborar es elaborando la norma. Y en este caso la norma va a ser declarar de interés la acción que lleva adelante la Fundación con algunas sugerencias pertinentes y relativas a la necesidad de poner cuidado, sobre todo cuando transitamos las rutas. Fue un momento muy emotivo porque ellos traen una bandera con las imágenes de las víctimas, muchos de ellos y muchas de ellas niños y niñas, y la verdad es que entendemos y queremos acompañar. No obstante eso, es importante señalar también que ante cualquier siniestro vial es importante llamar o considerar el 149, que es la línea de Nación para el acompañamiento a las víctimas de siniestro. Bien, entonces se va a hacer una campaña, además de declarar de interés, una campaña de concientización. Exacto, nosotros como concejales y concejalas nos comprometemos a acompañar en una campaña de concientización. ¿Qué mismo vamos a hacer con respecto al uso de la pirotecnia, como hacemos todos los años? Lo estamos haciendo aquí, en este momento en la Plaza Alsina, en el día que se conmemora el derecho de las personas con discapacidad. Y creo que todo lo que se visibiliza y se hace desde el lugar del afecto, desde el lugar de la concientización y desde el lugar del cuidado, siempre es bienvenido.